vida mía, la vida mía yo la estuviera olvidando. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos hoy con mucho gusto también a Joel Bonilla, que vamos a decir que a las 20 horas, no son las 20 horas, son las 14 horas con 4 minutos, el momento que lo estamos saludando, y lo saluda también Germán Martínez Aceves, aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Xalapa, Veracruz, la capital de la entidad veracruzana, en el mero corazón, en la calle Clavijero número 24, donde se encuentra la casona que alberga orgullosamente a esta emisora universitaria. Estamos en un día que habíamos dicho que iba a hacer calor. Hace calorcito, ¿no? Sí, efectivamente hace un poco de calor, un poco de bochornito. Pero está a 24 grados, estamos muy agradables, y algo sucede de manera muy especial aquí en esa parte en Xalapa, particularmente en Xalapa, que está nublado, de repente corre viento fresco, afortunadamente, como un cierto viento como de algo de lluvias, mientras que alrededor del estado de Xalapa, en el estado de Veracruz y en el país, la temperatura está alta, están altas las temperaturas. De hecho, el pronóstico es que van a aumentar estos próximos días. Este fin de semana será muy caluroso, así como también la próxima semana será calurosa. Entonces, si por ejemplo usted decide este fin de semana ir a la playa, tenga cuidado con el sol, porque el sol está, se siente, como dice, se dice, golpea el sol. ¿Cómo golpear el sol? Bueno, uno recibe los rayos solares en plenitud y hay que tener mucho cuidado porque puede ocasionar daños severos a la piel. Tengan cuidado, simple y sencillamente. Hidratarse es otro punto importantísimo en estas épocas de calor, sobre todo para todos aquellos amigos que nos escuchan en las costas del Golfo de México, en toda esta zona del sur, también del sur del estado, hasta donde llegue también hacia la parte norte. También tengan mucho cuidado con el calor, que está fuerte. Y además, fíjense cómo están las cosas, porque habíamos comentado que a partir del 15 de mayo se inicia oficialmente la temporada de ciclones y huracanes en el Pacífico, y después, en el 1 de junio, de acuerdo con ciertas mediciones meteorológicas, inicia en la zona del Atlántico. Ah, pues ahora se adelantó en el Atlántico. En ese momento hay la formación de una tormenta en las costas del Caribe mexicano, allá en Quintana Roo. Le llaman su tormenta tropical, ¿no? Está ahí un sistema que está moviéndose, que se llama Alberto, y con eso se está inaugurando la temporada de huracanes y tormentas tropicales. La tormenta tropical, subtropical Alberto, eso subtropical no suena como la sub-17, ¿no? La sub-23. Pues bueno, sí, como apenas van iniciando estos fenómenos hidrometeorológicos, pues bueno, así se llama Alberto, y con eso inicia el día de hoy. Vamos a ponerlo así como el nacimiento este día de la temporada de huracanes en nuestras zonas, en nuestros territorios. Aunque esto, bueno, obviamente no es un huracán, pero sí está ocasionando lluvias fuertes, algunas lluvias fuertes por las costas de Quintana Roo. Y lo decimos porque hay algunos habitantes de aquí de Xalapa, de Veracruz, que van a trabajar a estas zonas o viven allá en las zonas de Quintana Roo. Entonces, pues hay lluvias por allá con Alberto, ¿no? Bueno, y además, como ya hemos dicho, alrededor hay mucho mucho calor. Bueno, por otro lado, así de manera rápida les comentamos que entre los días internacionales que existen aquí en este mundo, hoy es el Día Internacional del Friki. Así es, Día del Orgullo Geek o Friki, así es. ¿Qué es esto? Los que se visten raro, ¿no? Los que tienen el derecho a ser raros. Bueno, no solamente vestir, sino también pintarse el pelo, lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, el derecho a ser raro es el Día del Orgullo Friki, que es una palabra que aparece particularmente en en España. Así se le conoce a los que deciden invertir su tiempo y dinero y cosas diversas para ser frikis. Entonces, el término friki se originó en España y surge al tratar de hispanizar ese término, que es el geek, que surgió en los Estados Unidos, el cual se refiere a personas con ciertas aficiones, como películas, cómics, series, en fin, todo eso. Por ejemplo, aquellos muchachos que deciden vestirse como las llamadas mangas, que son las series animadas de Japón, pues son considerados frikis, ¿no? Entonces, el Día Internacional del Friki hoy. Entonces, pues así está, ¿no? Este día, 25 de mayo. Eso, digamos, dentro de la banalidad de este mundo. Pero bueno, hay cosas mucho más importantes y que la verdad, una y otra vez lo decimos, ¿cuándo va a acabar toda esta violencia permanente que nos toca vivir, observar? En algunos casos muy cercanos se van dando entre conocidos, amigos, familiares. Bueno, el caso de hoy, que también hay que tenerlo muy en cuenta, cada día 25 de cada mes, las organizaciones, sobre todo de defensa de las mujeres, recuerdan este día como un día de no violencia hacia las mujeres. Sin embargo, siempre nos enteramos o siempre circulan informaciones de mujeres que fueron violentadas. Y es el caso particular de la periodista Alicia Díaz González, allá en Monterrey, que colaboraba para El Financiero, imagínense ustedes, que es el periódico que, digamos, no se caracteriza por tener un punto de vista crítico político, pero todo parece indicar que el problema es con su esposo. O sea, es un problema marital, al parecer. No se tiene la información a plenitud sobre el caso, pero todo parece indicar que fue el esposo quien la asesinó, a Alicia Díaz González, de 52 años de edad, en el interior de su domicilio, allá en Monterrey. Y bueno, una vez más pensamos sobre estas circunstancias, estas violencias que se ejercen sobre las mujeres, y las noticias que conocemos todos los días de desaparecidas o también otras mujeres que fueron golpeadas, ¿no? Es realmente lamentable que esta sociedad esté desarrollándose así, de manera cotidiana, bajo el signo de la violencia. Ojalá exista, como siempre está la esperanza, de que se pueda aplicar la ley y pueda haber las sanciones conducentes para este tipo de acciones en contra de las mujeres, en el caso particular ahora de la periodista Alicia Díaz González, que fue asesinada allá en Monterrey. Y como les decía, un día como hoy, los días, cada día 25, se recuerda justo estos días de no violencia hacia las mujeres. Incluso pues está el día para generar conciencia y prevenir la violencia hacia las mujeres y niñas, que la ONU lo tiene siempre presente, principalmente el día 25, y se porta un moño naranja. Entonces, bueno, así las cosas cotidianas en este país, ¿no? ¿Cuándo vamos a salir de esta manera de tratarnos de manera salvaje? No lo sabemos, porque atrás de eso, muy bien, va de por medio una educación mal encauzada, va de por medio una psicología que hace posible que las personas actúen de esa manera violenta, y que está ocasionado por muchos elementos a la vez, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones culturales, políticas, sociales, de respeto, pérdida de valores, en fin, todo esto, este tremendo cóctel que hace esta sociedad en los tiempos actuales, que hace que muchos de los ciudadanos que habitan este país actúen de esa manera, y que desgraciadamente desemboca en violencia. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra casa de estudios gana las 24 horas de innovación a nivel Norte y Centroamérica. Ayer se inauguró el 7º Congreso Internacional Horizontes de la Contaduría Pública en las Ciencias Sociales. Juan Carlos Ortega fue nombrado coordinador del Centro de Investigación e Innovación en la Educación Superior. Investigadoras disertaron sobre la lucha por la sexualidad femenina. El Arte de una Vida homenaje a Sergio Pitol. Esto será el próximo lunes. En la Unidad de Humanidades se realizará el Congreso Iberoamericano de Aprendizaje Mediado por Tecnología. Los cuates del Max conocerán las inteligencias múltiples. También en nuestra casa de estudios se inauguró el tercer foro estudiantil de etnomusicología. Y les informaremos que mañana será el concierto de fin de cursos de la Orquesta Sinfónica de la Facultad de Música. Y hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Maivy Alvarado Olivares del Instituto de Neuroetología. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. La Universidad Veracruzana obtuvo el triunfo a nivel Norte Centroamérica dentro de las 24 horas de innovación realizados los días 23 y 24 de mayo a iniciativa de la Escuela Superior de Tecnología de la Universidad de Quebec, Canadá, en la que participaron universidades de 22 países del mundo. Diferentes equipos conformados por estudiantes de licenciatura y posgrado, académicos e investigadores, intervinieron en este reto que consistió en encontrar soluciones creativas a través de la elaboración de un video a desafíos planteados por empresas internacionales. El equipo Altscape de la región Poza Rica-Tuxpan fue el triunfador con el reto de eficiencias prolongadas, resultado que se dio a conocer en el transcurso de la mañana del día de ayer a través de la página oficial de la institución organizadora. Mediante un video de 2 minutos de duración que puede ser visto en YouTube, los alumnos propusieron cómo la inteligencia artificial puede ayudar a identificar deficiencias intelectuales prolongadas, como el caso del Alzheimer. Para tal efecto, mostraron la creación de YAP, que es una pulsera desarrollada a partir de materiales reciclados que integra tecnología GPS y es resistente al agua, ajustable, hipoalergénica y disponible en diferentes colores. Tiene un botón que el usuario presiona cuando olvida lugares y objetos, quedando registrados en el dispositivo. Es algo muy útil. ¿Cuántas cosas no vamos olvidando de repente con la edad, no? Entonces, esta pulsera se pone, se va registrando lo que uno quiere, y ya si uno no se acuerda, pues activa la pulsera y la pulsera nos recuerda en dónde están tal cosas o en dónde está tal dato, en fin. Es algo muy útil que hacen estos jóvenes de nuestra universidad, y lo pueden ver a través de YouTube. Ese es el reto de innovación de 24 horas, o sea, ponen el tema, los organizadores, en este caso de la Universidad de Canadá, la de Quebec, y entonces les dicen, el reto es crear un instrumento contra el Alzheimer, ¿no? O ayudar a las personas que tienen problemas de Alzheimer. Entonces se empiezan a trabajar y hacen un video de 2 minutos demostrando cómo lo resuelven, y ahí es donde califican los jueces. Este es, en conjunto es una aplicación que esa pulsera permite detectar y evaluar patrones mediante inteligencia artificial para predecir el desarrollo de algunos de estos trastornos. ¿Quiénes integran este equipo que ganaron, que obtuvieron el premio? Bueno, son Perla Yamilet Vargas Vargas, María Lourdes Vera Vivanco, Idalia Lucero Rosas, Carmen Reyes Márquez, Sandra Ivette Gómez Santiago, Miguel Ángel Cruz Treviño, Jorge Eduardo Martínez Javier, Julia Eloísa Mendo Calva, Jesús Huerta e Irán Martínez, alumnos de los programas educativos de trabajo social, contaduría, medicina veterinaria, zootecnia, ingeniería en electrónica y comunicaciones, sistemas computacionales administrativos y médico cirujano. Como pueden ver, es un equipo interdisciplinario, multidisciplinario, que hace posible que obtengan este premio de nuestra universidad, por cierto. 14:16. Bueno, es otro tema, y ahora les comentamos que en la actualidad la contaduría enfrenta un gran reto en el área del conocimiento debido a que han evolucionado hacia un horizonte que va más allá de la administración y supervisión de la información financiera, que requiere de la integración y consolidación de los objetivos de las leyes de fiscalización, transparencia y armonización en la información. Esto lo dijo Flor Lucila Delfín Pozos, directora del Instituto de Contaduría Pública de la Universidad Veracruzana. Lo anterior, en el marco del 7º Congreso Internacional Horizontes de la Contaduría Pública en las Ciencias Sociales, que se inauguró el día de ayer por parte de la Secretaría Académica de nuestra Casa de Estudios, Magdalena Hernández Alarcón. El evento que se desarrolla ayer y hoy congrega en la USBI, aquí en Jalapa, a expertos nacionales e internacionales que comparten resultados de investigaciones teórico-prácticas de las disciplinas contable, fiscal, administrativa y legal. Precisamente Luz Delfín Pozos mencionó que en el conjunto de leyes en las que actualmente interviene la Contaduría, se adicionan ahora las del sistema anticorrupción y de responsabilidad administrativa, que involucran tanto a servidores públicos como a particulares en su calidad de proveedores o contratistas, perdón, lo que ha propiciado que profesionales del área económico-administrativa profundicen en la planeación, producción e instrumentación de nuevos conocimientos y estructuras en conjunto con otras disciplinas, que lo platicamos aquí cuando vino precisamente la directora del Instituto de Contaduría Pública, Luz Delfín, y hablábamos de la necesidad que todos debemos de saber estos mecanismos de administración, y además los administradores conocer las necesidades, en este caso del área de sociales, para que se puedan hacer mejores proyectos, y sobre todo para crear estos sistemas de anticorrupción y de responsabilidad administrativa. O sea, no se puede hacer las cosas así como uno quiere, nada más porque sí, porque nuestros dineros públicos, en este caso de la universidad, pues corresponden al trabajo que todos realizamos, ¿no?, de acuerdo con los impuestos que se pagan. De ahí la importancia de hacer este tipo de trabajos. Reconoció que el naciente Sistema Nacional de Fiscalización demanda plena coordinación entre las distintas instancias fiscalizadoras con la de control interno, para lo cual la actividad profesional de los contadores constituye un elemento coadyuvante en la materia. Este congreso, que se realiza en colaboración con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través de su Facultad de Contaduría, abarca como temas centrales la gestión empresarial y la evaluación de recursos públicos, y representa un espacio académico transdisciplinario con la participación de expertos que comparten sus conocimientos. Entre ellos se encuentran Elizabeth Ocampo Gómez, del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana, Leiser Silva, profesor asociado del Colegio de Negocios Bauer de la Universidad de Houston, Cristina Loyo Varela, del Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, y Ramón Aguilera Murguía, de la Escuela Mexicana de Archivos, entre otros más que se dan cita. Son las 14:19. Bueno, les informamos que Juan Carlos Ortega Guerrero fue nombrado coordinador del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior, adscrito a la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. La ceremonia de toma de protesta fue encabezada por el titular de la Dirección General de Investigaciones, Ángel Rafael Trigos Landa, acompañado del director general del Área Académica de Humanidades, José Luis Martínez Suárez, y la responsable de las Cátedras de Excelencia de la Universidad Veracruzana, Norma Angélica Cuevas Velasco. En tanto, Juan Carlos Ortega dijo que este nombramiento es un logro para todos los integrantes del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior, y detalló que durante 2 años han trabajado arduamente para lograr la conformación y aprobación de esta entidad académica. Durante la etapa de transición, trabajaron con la Secretaría Académica, con la Dirección General de Investigaciones y con su cuerpo académico, que alcanzó el nivel de consolidado. Trabajaron en la formación de estudiantes de licenciatura y posgrado, publicaron libros y artículos académicos, participaron en redes y eventos académicos y continúan con su labor como investigadores. Entre los trabajos realizados durante este periodo en materia de innovación educativa para la Universidad Veracruzana, Juan Carlos Ortega enumeró los siguientes logros: el rediseño del programa educativo de computación básica. Intervinieron 18 programas educativos para la definición de desarrollos digitales de los egresados. Realizaron estudios sobre la percepción de los estudiantes universitarios. Se diseñaron y desarrollaron sistemas de información y aplicación de software en otras áreas de la universidad. Bueno, ¿quiénes son los integrantes del Centro de Investigaciones en Innovación Educativa Superior? Pues están Miguel Ángel Casillas Alvarado, Raghav Chaín Revuelta, Nadia Denise Hernández Hernández, Nancy Jacome Ávila, Rocío López González, Ricardo Mercado del Collado, Alberto Ramírez Martinel, Oliva Adela Rosales Rodríguez y Carla Alejandra Valencia González Romero, obviamente también Juan Carlos Ortega, que es el coordinador de este centro de investigación. Son las 14:22. Vínculos. Nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio a la doctora Maivy Alvarado Olivares. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Del Instituto de Neuroetología. Así es. Uno de los institutos que tienen una investigación muy especializada y en muchos casos muy avanzada, ¿no? En eso estamos. Necesario. Me llama particular de qué nos va a platicar. Mire, bueno, en realidad lo que queremos mencionar es acerca de parte de los trabajos que se están realizando, uh-huh, ahí en el propio instituto. Entre ellos está en lo que estoy involucrada, que sería el área de la neurofisiología, que si bien, como el nombre lo indica, si desglosamos el nombre, la fisiología prácticamente está enfocada al estudio de los sistemas. Si hablamos de sistemas, pues podemos mencionar, no sé, el sistema digestivo, el respiratorio, el excretor, el reproductor, circulatorio, hormonal, y sobre todo el sistema nervioso, ¿no?, que es en el que más nos estamos enfocando. Así es, que es una labor muy especializada realmente. Efectivamente, y claro, es el sistema nervioso y su relación obviamente con los sistemas antes mencionados, ¿no? ¿Hacia dónde van enfocando la investigación? ¿De qué temas particularmente toman en la neurofisiología? Sí, mire, específicamente me interesa el área del desarrollo, en el cual, si bien se ha hecho demasiados trabajos con respecto al adulto, no significa que no se hayan hecho en otras edades, pero definitivamente en los adultos es donde más he explorado. Entonces, mi interés radica específicamente en la edad perinatal, lo cual significa que estaríamos hablando de las edades previas al nacimiento y poco después del nacimiento. Entonces, es una ventana de tiempo que es muy importante durante el desarrollo del sistema nervioso y en el cual acaecen un sinfín de factores que están involucrados en el adecuado desarrollo o también en algunas alteraciones que pudieran estarse manifestando. Fundamental conocer esos elementos, ¿no? Efectivamente. Entonces, en eso es en donde cabe nuestra participación. Y como bien lo menciono, la neurofisiología en sí es muy amplia, porque no es única y exclusivamente el sistema nervioso. No podemos hablar de un sistema por separado, porque finalmente estamos en una orquesta de sistemas que unos se regulan a otros. Definitivamente se ha dicho que el sistema nervioso es el director de todos estos sistemas. Pero tenemos que ver cómo se da toda esta interacción, ¿no? Y si estamos hablando de este orquestador, entonces tenemos que hablar de cómo se está formando y de qué manera adecuada podríamos nosotros guiar para que nuestros niños tengan un mejor desarrollo. Cada uno de nosotros somos un caso, ¿no? Efectivamente, es ahí el punto, porque los estudios se han hecho en organismos control. Me refiero a que la mayoría de los estudios que se hacen en ratas de laboratorio, que es en lo que nosotros nos desenvolvemos, se utilizan camadas control, lo cual significa que del número de crías que tienen las ratas se estandarizan a 8 para que no haya casos, por ejemplo, de desnutrición o de sobreprotección. Entonces tendríamos un grupo que prácticamente crecería dentro de las condiciones control, no habría diferencias entre ellos, y todos los estudios que usted ve, todo se ha hecho sobre eso. No está mal, así es como se ha establecido. Sin embargo, están dejando un área que es en la que estamos explorando, que son precisamente esos extremos, ¿no? Los que son pesados al nacimiento, los que son bajos al nacimiento. Y precisamente por eso es que los medicamentos no le hacen a todos. ¿Por qué? Porque están enfocados a este panorama control, que es en donde cabe la mayoría. Y estamos hablando de un 5% de la población que no es rara. Es dentro de las condiciones fisiológicamente normales. Esas son las ventanas que estamos explorando alrededor de este periodo de tiempo perinatal. Y claro, también su repercusión en la edad adulta. Claro. Pero estamos explorando de manera más detallada, que si bien es difícil, porque estamos trabajando con edades de fetos o de recién nacidos, que son individuos muy pequeños, cuyo sistema nervioso, que además está en desarrollo, es muy pequeño, ¿no? Entonces, es exhaustivo, pero a su vez muy interesante, y claro que es una pasión que nos lleva ya un buen tiempo y que a veces quisiéramos abarcar más, pero nos tenemos que ir limitando en algunas cosas. Es que es un universo inmenso, ¿no? Efectivamente. Yo me imagino, por ejemplo, que ahí se debe de estudiar tanto a ese caso el feto, pero también a la mamá, ¿no?, y al papá, sí, en todo caso. De hecho, en uno de los estudios anteriores que hicimos en colaboración con otros institutos es la alimentación de la madre durante el embarazo o la preñez, en caso de los animales, que es como se menciona, y cómo afecta el desarrollo de este sistema nervioso. Específicamente, cómo es que este elemento que que se le da a la madre durante el desarrollo de la gestación, como previo al nacimiento, es que puede modificar precisamente este la manifestación del desarrollo de las neuronas, ¿no? Uh-huh. Cabe decir también que específicamente en la madre se han hecho muchos estudios, ¿no? Pero también tenemos que ponerle atención a eso, porque la madre, si estamos hablando de los humanos, normalmente se entera que está embarazada, no sé, a los 2-3 meses, en algunos casos, uh-huh. y aunque lo sepa, pues tampoco toma las medidas adecuadas, menos en su alimentación, comemos lo que tenemos a la mano. Sí se toman los suplementos alimenticios, que es lo que al final estamos aterrizando, ¿no? Que suplemento alimenticio pudiera beneficiar en esto, pero al final la madre solamente le dedica la cuarentena y la atención es al hijo, ¿no? Pero lo que se haya hecho ya está ahí, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa durante el periodo de la gestación? Sí, se sabe bastante, pero dentro de todo esto queremos ver qué más podemos aportar. Por ejemplo, algunos alimentos, ¿no? Se sabe que el pescado es muy bueno, se sabe que entre ellos, no sé, los omegas que tanto se han mencionado, de qué manera benefician. Y eso es lo que estamos tratando de aportar, qué otros alimentos pudieran estar beneficiando durante este desarrollo. Y a partir de ahí se puede determinar si hay alguna maldeformación. Sí, bueno, de manera directa no, pero se ha hablado mucho de enfermedades o padecimientos más bien que, por ejemplo, entre otras está el autismo y que se detectan en los niños a ciertas edades tempranas. Sin embargo, no se sabe exactamente cómo es que se generan. Se ha especulado muchos factores, entre otros el ambiente en el que se desarrolla, pero posiblemente esté desde antes del nacimiento, ¿no? Y cómo poder ayudar a estos niños, bueno, quizá no tengamos una respuesta pronto, pero cuando menos las bases para que pudieran servir precisamente para el estudio, ¿no?, posterior. Y que podría ayudar a detectar ciertas características y a partir de ahí, desde su gestación, ayudar a la mamá y al feto, en ese caso. Sí, mire, durante el desarrollo del sistema nervioso estamos hablando, como le decía, de que los primordios se dan durante el primer mes de embarazo, primero, segundo, hasta el tercer mes, a lo mucho. Después vienen otros sistemas, que también son importantes, y el sistema nervioso también se sigue formando, terminando de desarrollar. Sin embargo, las principales etapas están al inicio. ¿Cuándo se da cuenta la mujer que está embarazada? Uh-huh. Después. Uh-huh. La idea es como invitar a que las mujeres, en todo caso, pues presten atención al decir, yo ahora que me quiero embarazar, ahora que voy a dedicarme para formar una familia, pues que la atención sea desde antes, ¿no? O sea, no nada más es el decir, ah, ya me hice análisis, yo estoy bien, ahora qué más puedo hacer, ¿no? Porque cuando nace el niño, claro que hay otros eventos, hay que ponerle atención, hay que dedicarle tiempo, pero esta ventana es de las más importantes. Claro, en condiciones normales, porque puede darse también embarazos que no son deseados, que se ocultan, o muchos elementos más que tienen que ver con estas formaciones, ¿no? Sí, esos ya son casos como también muy especiales, que sí. Obviamente hay grupos de personas que se dedican a eso, ¿no? O sea, el estrés, sí. Por ejemplo, que ocurre. Exacto. Durante el embarazo en la mujer, la afección a través de las drogas, el alcohol, de cómo puede repercutir. De hecho, si estamos hablando de esta ventana que yo le decía, el alcohol es en pequeñas cantidades, puede afectar a que se dé el adecuado desarrollo, ¿no? Y estamos hablando de, aunque sea pocas cantidades de alcohol, que la mujer todavía no sabe que está embarazada, se va de fiesta y, ay, pues, ¿qué tiene de malo una copa, no? ¿Y el cigarro? El cigarro también, sin embargo, creo que el alcohol es el que más afecta. Más afecta. Y de manera particular, ¿solamente usted trabaja esa investigación o hay un equipo en el Instituto de Neuroetología? Pues mire, como le repito, la neurofisiología es muy amplia. Uh-huh. De hecho, hay otras personas que están trabajando al respecto. Y si hablamos del desarrollo, pues también hay otras personas que están involucradas en todo este, alrededor de todo este proyecto. Pero a mí lo que me interesa específicamente es precisamente esa diferencia que se da entre los individuos que yo le mencionaba, los pesados y los ligeros. Uh-huh. Si ahora las mujeres por la carrera, por la prisa, por el trabajo, quizá el niño, pues no importa cómo haya nacido, nosotros lo queremos. Hay muchos niños de bajo peso al nacimiento, de los cuales no se sabe mucho. Entonces, se tratan de ayudar y se les da los suplementos alimenticios, y al rato ese niño pues ya no es de bajo peso, ahora resulta que hasta subió de más. ¿Por qué? Pues porque no se sabe cómo es su fisiología. ¿Qué pasa también con las mujeres que ahora este alto consumo de azúcar en las bebidas, en la comida, cuánto azúcar le ponemos al café que estamos tomando diario? También puede repercutir, ¿no?, en el desarrollo de este niño, y ahora los niños van a ser más pesaditos. Uh-huh. ¿Cómo son esos? ¿Cómo es su fisiología? Y ahora, ¿cómo tratarlos, ¿no? Cuando el niño ya nace pesado o gordito, generalmente se mantiene en esos rangos de peso. En el caso del ligero, es en el que menos se sabe. Uh-huh. No, está muy interesante toda esta investigación, porque tiene mucho que ver con un futuro inmediato para los niños, ¿no?, y con la salud, evidentemente, ¿no? Y sí, y sobre todo aquí en México, ¿no? México en algún tiempo tuvo problemas de desnutrición. Ajá, sí. Muchos trabajos se hicieron de investigación alrededor de la desnutrición, y era trabajos experimentales severos, obviamente. Los animales eran muy desnutridos, pero efectivamente eso había en México, ¿no? Ahora hasta la Coca-Cola puede llegar a los altos de la sierra, ¿no? Y claro que no hay una nutrición adecuada, y eso pues repercute en, como le decía yo, en el desarrollo de los niños. Y ahora vamos a encontrar, sí, de bajo peso al nacimiento, pero ya hay unas alteraciones enormes, ¿no? Sí, qué trabajo tan interesante. ¿Cómo se llama la investigación? ¿Tiene un título en especial? Pues está todo alrededor de el efecto del peso al nacimiento. Uh-huh. Y su repercusión en el desarrollo del sistema nervioso. Uh-huh. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a usted. Doctora Maivy Alvarado Olivares, en Instituto de Neurología. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Pensamiento universitario. Interesantes temas, estas investigaciones que se realizan aquí en nuestra universidad. Y bueno, ahora, precisamente hablando de las cuestiones de la maternidad, el panorama actual de la maternidad en México vive dos grandes procesos. Uno, el alargamiento de la edad para tener el primer hijo. Y dos, el fenómeno del crecimiento del número de embarazos en adolescentes. Eso lo dijo Mayabel Ranero Castro, de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana. Entre estos, el que más preocupa a los grupos de feministas es el segundo, es decir, el embarazo entre adolescentes, porque son jovencitas que se embarazan sin desearlo y sin acompañamiento de la pareja. Eso les afecta mucho, además de provocar abandono escolar. Eso lo dijo Mayabel Ranero en el tercer encuentro de egresados de sociología. Mayabel Ranero reconoció que en México el índice de fecundidad ha decrecido, según las tendencias de 1940 al 2010, destacando los efectos de la Ley General de Población de 1973 y cómo se eslabonó esta con una década de concienciación sobre los derechos de las mujeres, entre los que se cuentan el control y conocimiento de su cuerpo y la decisión sobre la libertad de maternidad. Son las 14:36. Como resultado de las políticas públicas para el fortalecimiento de los procesos de control natal, a partir de la década de los 70, cuando estuvo en boga el eslogan "La familia pequeña vive mejor", ¿se acuerda de eso? México registra un considerable descenso en los índices de fecundidad, propiciando un estándar de 4 miembros, el padre, la madre y 2 hijos. Es el estándar de familias actualmente. La anterior apreciación fue hecha por la investigadora Fernanda Núñez Becerra, del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí de Jalapa, que junto a Ranero Castro habló del movimiento promotor de la anticoncepción en México y de la anticoncepción y maternidad, tendencias actuales en México, y esto fue en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades. Fernanda Núñez Becerra inició su conferencia con la parte histórica de los movimientos de anticoncepción, ubicando su charla en la década de 1920 con la publicación del primer texto sobre el tema La brújula del hogar, medios seguros y científicos para evitar la concepción, de Margaret Sanger, enfermera activista estadounidense que protagonizó casos judiciales que facilitaron la legalización de la anticoncepción en los Estados Unidos. Al exponer los prolegómenos de la lucha de Sanger, explicó que su movimiento estaba a favor de que la mujer conociera su cuerpo y supiera cómo frenar para no tener tantos hijos, ya que su propia madre tuvo 18 embarazos con 11 hijos vivos, falleciendo a los 51 años de edad, víctima de cáncer cervicouterino y tuberculosis, agotada por tanto embarazo. Sí, es impresionante esto, ¿eh? Imagínense tener 18 embarazos, de los cuales solamente logró 11 hijos, pero así eran nuestras mujeres en años anteriores, ¿no? Y pues obviamente había problemas severos de salud, como esto, el caso de la mamá de la enfermera Sanger, que le dio cáncer cervicouterino y tenía también tuberculosis. Ante esta vivencia, la activista y enfermera visitadora de Nueva York, su ciudad de origen, inició su lucha para evitar que otras mujeres vivieran la misma historia de su madre. Lo anterior la llevó a observar que eran las mujeres de familia pobres las más proclives a tener más hijos, y fue a través de La brújula del hogar, que es una publicación, cómo les hacía llegar consejos de los métodos anticonceptivos de esa época. Invitada por Elvira Carrillo Puerto, Margaret Sanger llegó a Yucatán y con su folleto comenzó a difundir sus ideas entre las mujeres de escasos recursos para que se cuidaran y no tuvieran muchos hijos. Un trabajo muy interesante este, y un gran ejemplo de Margaret Sanger, que estuvo aquí en nuestro país, y entonces retoma esta historia Fernanda Núñez Becerra del INAH en Delegación Jalapa. Son las 14:39. Para tener en cuenta. La dirección editorial de la Universidad Veracruzana participa en el homenaje nacional que se le rinde al escritor Sergio Pitol, con actividades en las que escritores, amigos y lectores del Premio Miguel de Cervantes 2005 dialogarán sobre su vida, obra y lecturas en dos jornadas que se van a desarrollar el próximo lunes 28 de mayo en el Museo de Antropología Primero y el martes 29 en la USBI, aquí en Jalapa. El homenaje, que lleva por título El Arte de una Vida, comenzará el lunes 28 a las 9:30 de la mañana, y media hora después vendrán las conferencias sobre ese homenaje a Sergio Pitol. Va a estar Luz Fernández de Alba, a las 10:45 estará platicando, y va a iniciar la mesa 1, que es la mesa de memoria, en la que van a participar Mario Muñoz, Magali Velasco, Daniel Ayala y Agustín del Moral. A las 12:15 tendrá lugar la mesa 2, que se llama Lecturas, con la presencia de José Luis Martínez Morales, Paola Beltrán y Ricardo Pache. La mesa 3, Aficiones, se realizará a las 16:30 con la participación de Héctor Iván González, Alfonso Colorado y Víctor Hugo Vázquez Rentería. Para el martes 29 a las 6 de la tarde se presentarán los libros Sergio Pitol, La novela de una vida, un ensayo sobre el arte de la fuga, de Ricardo Pache, editados por Antropos y la Universidad Autónoma de Querétaro, y Pitol, es el otro libro, Pitol, La máscara es el espejo del alma, de Daniel Ayala, publicado por Colofón y la Universidad de Guanajuato. Sergio Pitol nació en Puebla, pero siempre se consideró veracruzano desde corta edad. Vivió en El Potrero, ahí cerca de Córdoba. Falleció el pasado 12 de abril. Desde muy joven se formó como un lector ávido, para luego ser un escritor prolífico y cuya calidad narrativa lo hizo merecedor de numerosos galardones, como el Premio Cervantes 2005. Fue director de la editorial de la Universidad Veracruzana y de la revista universitaria La Palabra y el Hombre. Eso fue en 1967. Destaca su gran trabajo en la creación de la colección Biblioteca del Universitario y Sergio Pitol Traductor, que están en la editorial de la Universidad Veracruzana. El homenaje nacional inició en días pasados en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, y las actividades van a continuar de mayo a julio en la Ciudad de México, en Puebla y en Jalapa también. Además de mesas de diálogo y conferencias, habrá un concierto y una exposición fotográfica a exhibirse en las tres ciudades mencionadas, es decir, la Ciudad de México, Puebla y Jalapa. Son las 14:42. Ahora les comentamos que la Universidad Veracruzana albergará del 6 al 8 de junio el 7º Congreso Iberoamericano de Aprendizaje Mediado por Tecnología 2018, con la participación de especialistas provenientes de Brasil, de Chile, de España, de Costa Rica, de Panamá, Venezuela y México. Las actividades se van a llevar a cabo en la Unidad de Humanidades. Por primera vez, la Universidad Veracruzana es anfitriona de este evento realizado habitualmente en la UNAM y está enmarcado dentro de las actividades de la Red Iberoamericana de Innovación e Investigación en Tecnologías y Uso en el Aprendizaje Electrónico, conocido como la Red Ritual, así como de los festejos alusivos al 50 aniversario de la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana. Precisamente uno de los objetivos de este Congreso Iberoamericano de Aprendizaje Mediado por Tecnología del 2018 es constituirse en un foro internacional para la presentación y debate de los últimos avances en innovación e investigación sobre las tecnologías que apoyan el aprendizaje, así como su aplicación en actividades prácticas desde una perspectiva de la formación en red. La inauguración tendrá lugar el miércoles 6 de junio a las 9 de la mañana en el Auditorio Jesús Morales Fernández de la Unidad de Humanidades, y a las 10 comenzará la conferencia de la convergencia a la divergencia en la educación mediática, impartida por Verónica Marín Díaz, profesora titular de la Universidad de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba de España. En este evento de la Red Ritual participan la UNAM en coordinación con la comunidad de profesores Interdisciplinaridad, Transversalidad e Innovación en la Educación Superior de la Universidad Veracruzana, el Grupo Interdisciplinario de Innovación Educativa de la UB y los cuerpos académicos Autonomía del Aprendizaje, Desarrollo Humano Veracruz y Entorno Económico, Educativo y Sustentable de las organizaciones. Los interesados pueden consultar el sitio oficial del Congreso. El programa es muy amplio y hay muy buenos ponentes. Esto lo pueden consultar en www.v.mx/ciamte, que es de este Congreso Iberoamericano de Aprendizaje Mediado por Tecnología, CIAMTE. Son las 16:44. Bueno, ahora les informamos que el Museo de Antropología invita a todos los cuates que tengan entre 4 y 12 años de edad a continuar su ciclo dedicado a la creatividad e inteligencia este domingo 27 de mayo a las 11 de la mañana. Para esta sesión, los conocidos cuates del MACS, es decir, del Museo de Antropología, conocerán sobre las inteligencias múltiples. La inteligencia es la capacidad de elegir entre varias posibilidades aquella opción más acertada para la resolución de un problema. Se clasifica en lógica matemática, lingüística y verbal, naturalista, intrapersonal, interpersonal, visual y espacial, corporal y sinestésica. Posteriormente realizarán un recorrido por las salas del centro de Veracruz y elaborarán una divertida manualidad para fomentar su creatividad. Las salas del Museo de Antropología van a hacer su recorrido. En la página de Facebook, conocida así como Cuates del Max, está disponible mayor información para todos los interesados. El horario para esta actividad de los Cuates del Max es el domingo a las 11 de la mañana. Y los papás pueden ir a acompañarlos, y si no quieren estar ahí con sus hijos, pues pueden visitar al Museo de Antropología, que está abierto desde las 9 hasta las 17 horas. Y recuerden que a las 11:30 se realizan recorridos guiados gratuitos en la compra de la entrada general al Museo de Antropología. Esto es para los que acompañan a los niños a los Cuates del Max, pero la actividad de los Cuates del Max empieza a las 11 de la mañana. Son las 14:46. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana puso en marcha el miércoles el torneo Interáreas de Fútbol Femenil, con la participación de los representativos de Derecho, Ciencias de la Salud, Arquitectura y Pedagogía. Las acciones se llevan a cabo en la cancha de la Unidad Deportiva del Campus para la Cultura, las Artes y el Deportes de la Universidad Veracruzana, bajo la coordinación del instructor Bartolo Argüelles Lara. Para este viernes están programados los siguientes encuentros: Pedagogía ante Derecho y Arquitectura contra Ciencias de la Salud. La ronda semifinal se va a jugar el lunes 28 y la final el martes 29 a las 13 horas. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y Cultura. La Universidad Veracruzana, a través de la Facultad de Música, inauguró el tercer foro estudiantil de etnomusicología organizado por el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de esta Casa de Estudios y la Casa de Nadie. Este evento inaugural fue encabezado por Julieta Baranasi González, directora de la Facultad de Música, quien mencionó que se realiza con la finalidad de dar a conocer los trabajos preparados al interior de esta entidad académica, así como abrir la perspectiva de los estudiantes hacia nuevas áreas del conocimiento dentro de la música. La directora de la Facultad de Música compartió que el foro se lleva a cabo en distintos espacios. Los participantes son mayormente estudiantes de licenciatura y maestría de la Facultad de Música, liderados por el académico Randall Cole, que estuvo aquí con nosotros platicándonos de esta actividad que es muy amplia. De Yanira Guillermina Guzmán Moreno, coordinadora de docencia e investigación de la Dirección General del Área Académica de Artes, destacó la iniciativa de los organizadores del evento y expresó sus deseos de que los trabajos fluyan en buen término. Este evento pudo ser posible gracias a la pasión que los organizadores ponen al realizar las actividades concernientes al mismo. Todos los eventos del tercer foro estudiantil de etnomusicología son gratuitos y de libre acceso. Entonces, el día de hoy hay lo siguiente. Ahí a las 3 de la tarde, ya dentro de unos minutos, empezará la conferencia de los estudiantes en la maestría de música y el seminario técnica de investigaciones. Efectividad del lenguaje no verbal en la dirección orquestal, eso lo va a impartir Francisco Sánchez Álvarez. La otra plática es Arte en Veracruz, necesidad, oferta, demanda, de Edil Guzmán Nieto, elementos contrapuntísticos del gamelán. Esto lo va a impartir Irepan Mejía Almonte, eso es a las 3 de la tarde, unos minutos más allá en la Facultad de Música. A las 5 de la tarde será el concierto La Lírica Infantil de México, homenaje a Vicente T. Mendoza, con los estudiantes de las experiencias educativas, arreglos corales y orquestales y técnica y repertorio de percusiones de los maestros José Saldaña y Arisbe Martínez. A las 6 de la tarde, hoy en la Facultad de Música, será el concierto Zonas de Occidente, con los estudiantes de la experiencia educativa Educación Musical Multicultural del maestro Iván Rísquez. A las 19 horas será el concierto Una Noche de Gypsy Jazz, con estudiantes de prácticas de acompañamiento. Habrá guitarra e instrumentos complementarios, Brandon García, Jesús Payares y Miguel Colorado, y el Magwix Ensemble estarán participando hoy a las 7 en esta noche de Gypsy Jazz, jazz gitano, ¿no? Ahí en la Facultad de Música. Y bueno, mañana seguirán las actividades ahí en la propia Facultad de Música, a partir de las 9 de la mañana, mañana inician, habrá ponencias también, hablando de la música de Oaxaca, hablando de la fusión, la música popular y tradicional de Jalapa, donde estará ahí la manta, estarán hablando sobre la manta. Van a hablar sobre la sustentabilidad económica de los marimbistas de la ciudad de Córdoba, las ciudades de Córdoba, Veracruz y Jalapa. Será parte de estas pláticas que van a ser el día de mañana en la Facultad de Música. Habrá conferencias magistrales de las advocaciones sonoras del maíz de Gonzalo Camacho, que es de la UNAM. Después, a las 3 de la tarde, será la ponencia Enmascaramiento Sónico, la transculturación de la jarana requinto. Esto lo va a impartir Joan Cruz Sánchez. Y bueno, habrá mañana también conciertos de son huasteco con el tío Xochicome y el grupo Son Melo. A las 6 será la conferencia magistral de sones de chantolo y sones huastecos. A las 7 será el concierto Cuerdas al Son con Perla Guadalupe Vega Hernández, Diego Huerta Cerro Blanco, Carla Ailinda Hernández Cabrera y Uriel Alejandro Ramírez Flores. Esto es mañana. Hoy y mañana en la Facultad de Música, este tercer encuentro de etnomusicología. Pero después, el domingo 27 de mayo, se trasladan a la Casa de Nadie, que está aquí en el centro, José Joaquín Herrera, JJ Herrera, número 23, la Casa de Nadie, que se cambió de casa, por cierto, de lugar. Entonces, ahí todo el día, desde las 12 del día hasta las 5, va a haber talleres. Talleres de son jarocho, de zapateado, de son huasteco, de autoafirmación femenina con música del mundo, mediación comunitaria también, inicio del estudio del tambor. Todo eso será de talleres el próximo domingo dentro de este tercer encuentro estudiantil, foro estudiantil de etnomusicología. Son las 14:51. Y continuamos nosotros aquí con nuestra información. El día de mañana será también el concierto del fin de cursos, la Orquesta Sinfónica de la Facultad de Música, que tiene la responsabilidad en este concierto, el gran maestro Fernando Ávila, que le mandamos un saludo al buen Fernando Ávila. Y el día de mañana será este concierto allí, como es su lugar especial, la Casa del Lago, a las 12 del día. Ahí la entrada es libre también. Nunca he ido, pero he escuchado maravillas de estos conciertos, porque los muchachos van muy bien preparados, ¿no?, en ese concierto de fin de cursos. Van a interpretar el día de mañana la obertura de La Urraca Ladrona, de Rossini. También estará el concierto para flauta y orquesta número 1 de Wolfgang Amadeus Mozart. En la flauta va a estar Martín Eduardo Vázquez. El concierto para clarinete y orquesta número 1 de Weber. En clarinete va a estar como solista Juan Carrión. Y de Bruch se van a interpretar el concierto doble para clarinete, viola y orquesta número 1, con Jorge Alexandro González en el clarinete y en la viola Lilian Cifuentes González. Un gran concierto el día de mañana. Son los alumnos del maestro Fernando Ávila. La Orquesta Sinfónica de la Facultad de Música se presenta el día de mañana en la Casa del Lago V. 12 horas, entrada libre. Si quieres escuchar buena música con grandes ejecuciones y buena dirección, los invitamos a que vayan a la Casa del Lago, 12 del día, Casa del Lago V. Bueno, también el día de hoy es el concierto de la Sinfónica de Jalapa, a las 20:30 horas. Se transmite aquí a través de Radio Universidad Veracruzana, pero pues también los invitamos, evidentemente, a que vayan a escuchar este concierto a la Sala Tlacna el día de hoy, 20:30 horas, que es la hora clásica de la Orquesta Sinfónica de Jalapa los viernes. Bueno, nosotros ya nos vamos, nos retiramos en ese momento para regresar acá hasta el próximo lunes, cuando irá terminando el mes de mayo. Y muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que tengan buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet. www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Tantas cosas me dicen.